Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Más tarde una voz amada gritó con mucha razón: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Condiciones que no tiene que ver con tirar un tiro, nos abrieron el camino, mientras a ti te detienen. Esta tarea inconclusa debemos de terminar. Y quieren ver el final, todos los muertos de ambos. Por donde salga yo salgo, siempre te voy a apoyar. Por donde salga yo salgo, siempre te voy a apoyar. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo. Buscamos juntos el mismo cielo. Siguiendo el mismo camino, nos volvemos a encontrar para juntos reclamar que se cambie tu destino. Y si acaso te negaran lo que vos fueses de usted, yo te invito a volar esta vez con el machete en la sala. Yo te invito a volar. Puerto Rico, dice Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Cuando canto Puerto Rico, ya no me puedo olvidar de Rafael Hernández, Tita Cura, Feliciano y Maelo, que yo le quiero cantar. Puerto Rico, Puerto Rico, ay, nada más, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Aplauso que se vale. Chévere. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti.